Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días, amigos, amigas. Gracias por acompañarnos en nuestro noticiario de Zona Cultura. Hoy estará con nosotros Liz Ábalos, nuestro compañero Darío Males. Le ha tocado unas lindas y merecidas vacaciones, así que esperamos que disfrute durante estos 15 días. Y una vez más, ustedes son bienvenidos y bienvenidas a este gran encuentro con la información cultural a través de Cultura FM en los 940 y también 100.9. Hoy Quito amanece con una temperatura de 10 grados, habrá una máxima de 17 y una mínima de 9 grados. Liz, hoy tendremos también información que nos entrega la empresa Metropolitana de Transporte. Buenos días, amigos y amigos que nos escuchan. La Agencia Metropolitana de Tránsito, en su cuenta de Twitter, acaba de publicar que recuerde que hoy el pico y placa rige para los dígitos 1 y 2 en el horario de 7 a 9 y 30 de la mañana. Evite multas y sanciones. Además, nos informa que se mantiene activo el contraflujo sobre la avenida Mariscal Sucre, sector de los túneles de San Diego hasta Miraflores. IECU 911 señala que las vías de Napo, Pichincha y Orellana, que corresponden tanto a la salida del norte del país como al sur del país, se encuentran habilitadas. Por favor, respetemos los límites de velocidad. En el caso del transporte público, que son los buses, por favor, no subamos más gente de la que tiene que ser para evitar estos trágicos accidentes que, como ustedes ya deben tener conocimiento, pues ha habido por el sector de Otavalo un accidente que deja varias vidas, pues con pérdida, ¿no? Entonces sus familiares, sus amigos también, que deben estar muy preocupados, les hacemos llegar nuestras sentidas notas de condolencia. Y de inmediato, pues Liz nos traslada hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. El aeropuerto de Quito nos informa: operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptas para la operación. Tome las medidas necesarias y tengamos muy en cuenta lo que nos dijo Laura, porque es la vida de muchas personas que están en riesgo. Y luego de este preámbulo nos vamos ya con la información cultural que tendremos durante estos 120 minutos aquí en Cultura FM y en los 940 AM del noticiario Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Y cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos, el Ministerio de Cultura y Patrimonio realizará un conversatorio de maestros, infancia y pedagogía 1917-1922. Consejo Nacional de Planificación aprobó el Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021. Y se abre convocatoria para las artes escénicas. Académicos conocieron sobre la reapertura del Museo Nacional. Y todos invitados a la caminata comunitaria El Capañán. Pintac, la tierra del Chagra, el Cóndor y el Toro Bravo, celebra sus fiestas. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, convoca concurso Eclipse. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas resuelve institucionalizar el Día Provincial de Andarele. La Universidad Andina Simón Bolívar le invita al taller literario Palacio Casa de Palabras. Especial de música de la Sierra Ecuatoriana. El Ballet Nacional del Ecuador invita a la obra Recordando el Olvido. Y a partir de las 8 de la mañana estarán aquí como invitados en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Cultura FM, Alfonso Cuello Jurado. Con él hablaremos sobre la exposición homenaje al pintor Sergio Coello por los 100 años de su nacimiento. También nos acompañará María Consuelo Tom, directora de la Fundación Tincuy, Arte Educarte. Conocemos de la exposición y encuentro denominado Biografías Comunitarias del Aula a la Vida. Y Cristina Reofrío, del Grupo Promotor, nos acompañará para dar a conocer los detalles del Premio Sacha 2017. En el país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 7 minutos y nos vamos ya con el detalle de la información, este recorrido por todo el país. La Dirección de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Patrimonio realizará el conversatorio Maestros, Infancia y Pedagogía de 1917-1922, el jueves 28 de septiembre del 2017 a las 5 de la tarde, con la participación de la historiadora Rosemary Terán como expositora. El evento, que se desarrollará en la sala de conferencias de la Subsecretaría de Memoria Social, se propone ilustrar el protagonismo de los maestros en las reformas educativas promovidas después de la Constitución de 1906, época en la que la educación primaria popular fue el verdadero campo de gestión del maestro laico y de su desarrollo profesional. La ponencia de Rosemary Terán se referirá a su investigación sobre el tema Maestros, Infancia y Pedagogía de la revista El Magisterio Ecuatoriano 1917-1922. Su trabajo está vinculado a la recuperación del andamiaje discursivo, institucional, político y pedagógico de los cambios educativos que se emprendieron en el Ecuador en momentos específicos de su historia. Los gobiernos liberales de la época establecieron por primera vez la educación laica como un derecho, así como la enseñanza primaria obligatoria y gratuita, y la formación de artes y oficios costeados para los fondos públicos, que se garantizó la libertad de fundar establecimientos de enseñanza privada con sujeción a las leyes generales de la institución pública. Rosemary Terán es historiadora, pedagoga ecuatoriana con estudios en historia andina, así como en investigación histórica y comparada en educación. Es profesora de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. This is an evaluation copy. ¿Quién no ha escuchado sobre las sonadas fiestas de la Mama Negra, en donde uno baila, come y bebe hasta morir? Pero esta celebración no se resume solo en esta trilogía, sino que tiene un contenido mucho más importante. Conozcámoslo. No se sabe a ciencia cierta cuándo se dio origen a esta celebración, pero se conoce dos teorías de su inicio. Una de ellas es que en 1742, cuando los habitantes de la región, asustados por las terribles erupciones del Cotopaxi, buscaron protección en la Virgen de la Mercedes o de la Santísima Tragedia, a la que proclamaron patrona y abogada o Virgen del Volcán, con la esperanza de que ella protegiera a la ciudad de las nuevas erupciones. Y la otra teoría señala que la fiesta nació tras la abolición de la esclavitud de los negros en 1851. Se dice que los negros consideraron que este hecho se había producido gracias a la intervención de la Virgen de la Merced e instituyeron esta fiesta como un homenaje en su honor. Este año, el comunicador Jorge Medina ha sido elegido como la Mama Negra y nos cuenta qué representa para él este cargo. Para un ciudadano de Tacungueño, ser nominado como Mamá Negra, como personaje principal de la comparsa, como capitán, abanderado, el moro o el ángel de la estrella, pues significa un honor especialísimo. Como Jorge Ricardo Medina, yo simplemente digo, soy un orgulloso, me siento un atacungueño muy orgulloso al haber sido designado por unanimidad en el Comité Ejecutivo de la Mamá Negra como su representante en este año. En la Tacunga se realizan dos fiestas en honor a la Mamá Negra. La primera es en septiembre y la organizan las vivanderas, devotos y comerciantes de los mercados de la Merced y El Salto. En esta primera rinden tributo a la Virgen de la Merced y en la peregrinación también se disfrazan de este peculiar personaje. La segunda es en noviembre, fecha que coincide con la independencia del cantón, en donde el personaje principal elegido por el comité de fiesta hace su aparición junto con el desfile de personajes populares, militares, bandas de pueblo y las autoridades. La Mamá Negra tiene un objetivo principal que es el mantener la tradición, el que no se desvíen y no se pongan o se impongan más bien costumbres exógenas o cosas que no tienen nada que ver con la tradición de nuestra Mamá Negra. Habida cuenta que nuestra Mamá Negra, la del 11 de noviembre, es una Mamá Negra que debemos reconocerlo de manera práctica y frontal. Nació como una broma, nació de una broma de los jóvenes de la década de los 60, del siglo anterior, para ofrecer un poco o igualar un poco a la Mamá Negra de septiembre, que es la original, en devoción a la Virgen de la Merced. Las fiestas de la primera Mamá Negra arrancaron este domingo 24 de septiembre con misas, música y baile. Se esperan que estas actividades continúen por estos días. Asistamos a estos eventos para mantener la cultura viva y en un pretexto para relajarnos. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 12 minutos, 7 y 12 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Durante la sesión ordinaria realizada el pasado viernes en Semplades, los miembros que conforman el Consejo Nacional de Planificación aprobaron unánimemente la actualización del Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021, que incorpora los aportes ciudadanos recopilados en los espacios de diálogo promovidos por el Gobierno Nacional. Al Consejo Nacional de Planificación, que es el organismo que emite y aprueba las políticas de planificación en Ecuador, asistieron los delegados de la Fundación Ejecutiva, los gremios de los gobiernos autónomos descentralizados, los Consejos Nacionales para la Igualdad, el Consejo de Educación Superior y representantes de los ciudadanos, quienes conocieron las metas propuestas por cada uno de los 9 objetivos del plan. Durante su intervención, el secretario nacional de Planificación y Desarrollo, Andrés Mideros, informó que conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, se está trabajando para garantizar el cumplimiento de los indicadores que se proponen en el plan. Explicó que este documento es el inicio de un trabajo coordinado que continuará con la elaboración de las agendas zonales de igualdad sectoriales, entre otros. En la sesión anterior del Consejo se dio un plazo de 180 días para la elaboración de las agendas zonales y las agendas de coordinación intersectorial, señaló Mideros y añadió que durante todo el año se evaluarán las principales políticas del gobierno. En esta reunión, el Consejo analizó las metas e intervenciones emblemáticas por cada eje del plan: derechos para todos durante la vida, economía al servicio de la sociedad y más sociedad, mejor Estado. Además, el organismo conoció y aprobó el Plan Plurinacional de Inversión Pública. Después de que el Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 ha sido aprobado por los miembros del Consejo Nacional de Planificación, será socializado y presentado ante la ciudadanía en los próximos días. Thank you. El tiempo avanza, son las 7 de la mañana con 15 minutos y le recordamos a usted que continúa en compañía del noticiario Zona Cultura a través de 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le recordamos a usted que también puede compartir la información cultural desde cualquier parte de Ecuador, también fuera de él a través del 2220-966, 2220-966. El municipio de Quito, a través de la Fundación Teatro Nacional Sucre, con el fin de fomentar la creación, promoción y circulación de las artes escénicas en el país, convoca a los artistas de todas las categorías de artes escénicas tales como teatro, danza, teatro infantil, títeres, marionetas, teatro de calle, circo, así como propuestas escénicas de vanguardia que incluyan tecnología o recursos no tradicionales, a postular para participar en la programación oficial de las Fiestas Escénicas de Quito 2017, a realizarse entre el 17 y 26 de noviembre. Dentro de esta propuesta podrán participar agrupaciones de todo el país. El tema es libre y deberán durar mínimo 45 minutos con un máximo de 70 minutos. Los grupos deberán enviar el título de la obra, autor, director, género, duración, nombre del grupo o compañía y nacionalidad. Una sinopsis corta de un párrafo aproximadamente, una sinopsis larga no más de 3 páginas, elenco, repertorio con especificación de su rol en la obra, biografías de la compañía del director y o el dramaturgo y un link o video para ver un fragmento de la obra propuesta, material de difusión mínimo de 5 fotografías, formato JPG, programas u otros. Se debe incluir información completa del contacto. Los grupos participantes se comprometen a realizar una función dentro de las Fiestas Escénicas de Quito 2017 en un espacio para definir según el formato de la obra y la agenda del festival. Las obras seleccionadas deberán tener un representante legal que presente la documentación habilitante que incluya cédula de identidad ecuatoriana, papeleta de votación. Esta debe ser actualizada, RUC, RUP, y la factura vigente, que es uno de los requisitos indispensables para calificar el proyecto y firmar el contrato. Las propuestas se receptarán de forma física y en sobre cerrado dirigido a las Fiestas Escénicas de Quito 2017 hasta el viernes 29 de septiembre de este año, hasta las 4 de la tarde, en la siguiente dirección: Manabí N831 entre Guayaquil y Flores, Teatro Nacional Sucre de la ciudad de Quito. Siendo ya las 7 y 18 de la mañana, continuamos con más información. La Subsecretaría de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio presentó la propuesta para la reapertura del Museo Nacional a representantes del sector académico de Quito en un taller realizado este jueves 21 de septiembre del 2017 a las 10 de la mañana en la biblioteca de la institución. Al informar a los asistentes sobre el proceso de readecuación del Museo Nacional desde que cerró sus puertas en noviembre de 2015 hasta la actualidad, la Subsecretaría de Memoria Social, Ivette Selly, manifestó que la actual administración realiza ajustes a la propuesta museológica y que la reapertura de este espacio cultural se realizará en 3 fases, tomando en cuenta factores como el tiempo, la definición de contenidos y la institucionalidad. Necesitamos la reapertura del Museo Nacional, dijo, y ello requiere del apoyo y articulación de todos los actores culturales y sociales relacionados. Por ello, se continuará el diálogo con otros sectores porque el museo está en permanente construcción. Daniel Guerrero, gerente del Plan de Recuperación del Patrimonio, por su parte informó que la semana pasada se inició la intervención para la implementación de elementos arquitectónicos, ingenieros, eléctricas y también equipos multimedia, así como adecuaciones internas para los diversos servicios, tienda, cafetería y jardinería, proceso que concluirá en aproximadamente 4 meses, una vez que se ha confirmado el financiamiento del proyecto con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. La readecuación del Museo Nacional con sede Quito es entendida como un proceso de transformación profunda y participativa en un espacio renovado en discursos, relatos y contenidos. Pensamos al museo como una institución cambiante en una sociedad en donde la transformación es importante, manifestó Alejandro López, integrante del equipo responsable de los contenidos del museo. Por su parte, Gabriela Santander explicó a los asistentes la distribución de las exposiciones que se presentarán en la primera etapa. Los representantes de la academia manifestaron su acuerdo y coincidieron con el nuevo planteamiento del museo, que busca montar un museo seguro, abierto, educativo, lúdico, que invite a reflexionar sobre el patrimonio y la memoria, ciudadanía, género, producción del conocimiento, participación social y ciudadanía. El componente educativo se destacó como un eje principal de interrelación con el público. Así que, amigos, amigas, estemos pendientes para ver cuándo se dará ya a cabo la reapertura del Museo Nacional del Ministerio de Cultura. En la casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 21 minutos, 7 y 21 en todo el territorio continental ecuatoriano, y efectivamente nosotros nos vamos con este recorrido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué información nos presenta esta institución? La Casa de la Cultura Ecuatoriana, considerada el decenio afrodescendiente, las normativas y leyes del país, ha decidido institucionalizar el Día Provincial de Andarele. Detalles de esta decisión en la siguiente nota. Con el programa Mi Casa, Su Casa, Nuestra Casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Esmeraldas buscó el pasado viernes 22 de septiembre la institucionalización del Día Provincial del Andarele con la presentación artística del grupo Jolgorio Internacional. El andarele es un ritmo de música afrodescendiente del Pacífico que nace de la marimba, con presencia en el norte de Ecuador y sur de Colombia. De la música se deriva el baile, y a su vez toda una cultura que implica muchas prácticas y costumbres de sus pueblos. El músico Yurki Minota, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeralda, señala que buscan con esta iniciativa que la tradición no se pierda y que esto sea una apropiación cultural de todo el país, no solo de la provincia. Queremos hacer un día del andarel, un día cultural del andarel. Queremos que sea una fiesta nacional, para que esto se difunda a nivel de todas las provincias y en todos los núcleos de mi patria. Ahora los núcleos estamos más organizados que antes. Ya tenemos avanzado una directrice para llevar este contexto, para ver si lo hacemos a nivel nacional. Porque el andarele es una música pegajosa. Más o menos dice: andarele, andarele, andarele, vámonos. Andarele, andarele, andarele, vámonos. Y comienzan los pregones, y comienzan a salir cosas maravillosas de su voz, de su alma. Porque el andarele es una música pegajosa que quiero que se pegue en todos los rincones de nuestra patria. Difundir esta arte cultural, porque eso es lo que queremos nosotros. Pero cuando hablamos de andarele, ¿hablamos de un ritmo o un género musical? Por su parte, Lindbergh Valencia, músico afroecuatoriano, señala al andarele como una pieza que se suele tocar al final de un festejo, una canción de fin de fiesta. De ahí es posible interpretar el estribillo: andarele, vámonos. Tenemos ya las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 y 24. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará el concierto especial de música de la Sierra Ecuatoriana. Si le gusta la música de la Camerata y la música andina, ponga atención, que en la siguiente nota le contamos. La La Camerata es un ensamble de la Casa de la Cultura Ecuatoriana formada por 6 instrumentos de cuerda y viento. Fue creado en 2013 en la administración de Raúl Pérez Torres. Y desde entonces, este grupo musical pone en escena su pasión por la música en un formato de cámara. La Camerata está integrada por la soprano Cecilia Tapia, Hugo Luzuriaga como violinista, Diego Punguil en la flauta, Andrés López en el contrabajo, Miguel Mogrovejo en el violonchelo y la pianista María Isabel Acosta. Y próximamente darán un concierto que recoge algunos de los ritmos tradicionales de nuestra región andina. Según Hugo Luzuriaga, violinista de la Camerata, el objetivo de este encuentro es homenajear a aquellos personajes que se han convertido en parte de nuestra tradición, así como a los grandes compositores populares y académicos ecuatorianos. Bueno, nosotros esperamos que la gente se lleve una súper buena imagen de lo que es la música académica ecuatoriana, y bien interpretada en un formato de cámara y obviamente contar con un buen marco de público. El concierto comprende varios géneros, entre ellos el capisca, el pasacalle, el pasillo, entre otros, en un amplio repertorio de músicos ecuatorianos de este género. Estamos seleccionando justamente las obras más emblemáticas. Yo podría decir que entre los pasillos está Despedida, está Invernal, está Odio y Amor como un pasillo de salón. No se pierda este magnífico concierto de música de la Sierra Ecuatoriana por la Camerata, que será este jueves 28 de septiembre a las 7 de la noche, en la sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gabriela Larrea, Zona Cultura. Y les hacemos la invitación para que no se pierdan estos eventos que presenta la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que se los realiza cada mes. Ahora precisamente que se habla ya o se acerca el Día del Pasillo Ecuatoriano. Ahí ustedes escucharon también ciertos temas que serán puestos en escena por la Camerata de esta institución este jueves 28 de septiembre a partir de las 7:30. En este instante nos vamos a unos mensajes. Nuestro compañero Vicente Moya, que está en controles, está listo para darnos a conocer qué nos trae la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Fidal. Cree en el maestro, cree en su capacidad de seguir creciendo. Persigan sus sueños participando en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudios. Séptimo Festival de Danzas Bolivianas en Ecuador, FESDAB. Una invitación del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. Más de 20 grupos folclóricos en escena que interpretarán la diversidad de ritmos del patrimonio cultural de Bolivia. Viernes 22 de septiembre, 18 horas. Agora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Todos invitados al FESDAB. La entrada es libre. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 0995-550383 o al 2902-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gov.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 32 minutos, 7:32 en Ecuador continental, y continuamos nosotros con más información. Qué grato es recordar los pasillos que le hicieron alguna vez suspirar y que le hacen en la actualidad, que le traen buenos y malos recuerdos, que generan nostalgia en usted y un sinfín de emociones. Si hace tiempo no lo ha experimentado este sentimiento, es hora de despertarlo a través de la obra Recordando el Olvido, una puesta en escena del Ballet Nacional del Ecuador. El pasillo representa un importante legado de la cultura urbana y se considera como un elemento fundamental en la noción de identidad sonora de los ecuatorianos, al menos para las generaciones que concluyen el siglo XX. Este género se ha expandido por toda América Latina, pero en Ecuador adquiere su propia característica que lo diferencia de los otros. Nuestros pasillos son más sentimentales y nostálgicos, por eso se lo ha definido como música triste y en jerga popular como música líquida. No olvide que este 1 de octubre se celebra el Día del Pasillo Ecuatoriano y el Ballet Nacional del Ecuador ha montado una obra en honor a este día, pensando en todos los amantes de este género musical. Héctor Sanzana, asesor artístico del Ballet Nacional Ecuatoriano, nos regala más detalles sobre este evento. Este evento se va a llevar a cabo el día martes 26 de septiembre en el Teatro Nacional, la Casa de la Cultura en su sala principal. Nosotros, el ballet, presentará coreografías que son completamente diferentes entre una y la otra. Por ejemplo, tenemos música ecuatoriana, que son los pasillos ecuatorianos, que se llama la obra Recordando el Olvido. Es una composición coreográfica del maestro Rubén Guerrera, que es también el director general del Ballet Nacional del Ecuador. Esta coreografía está basada en la música mestiza, caracterizada por estar cargada de vivencias, alegrías y nostalgias del Quito de Atahualpa. También tenemos algo, cambiamos un poquito la musicalidad, con música de tangos, que es del maestro Astor Piazzolla, que es el compositor, y una coreografía del maestro Jaime Pinto, ¿no? Y aquí tenemos la empresa artística de la compañía del BEI, junto con todos sus bailarines y bailarinas, se confía completamente con los zapatos en punta, que es lo que caracteriza el ballet clásico, y después se finaliza con otra coreografía que es del maestro cubano Alberto Méndez. Aquí es una historia de tres aves, cada ave tiene su particularidad coreográfica y musical. Este evento es para toda la familia. La coreografía del maestro Rubén Guarderas, los tangos de Carlos Gardel y Astor Piazzolla, con balada para un momento, y también presenta la coreografía del maestro Jaime Pinto y la composición coreográfica de Alberto Méndez, Rara Avis. harán desde martes 26 de septiembre a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura una noche inolvidable, en donde muchos recuerdos serán evocados. La entrada es gratuita. Usted solo tiene que solicitar sus pases mediante el sitio web www.balletnacionalecuador.org.es y posteriormente retirar las invitaciones en la sede del ballet ubicada en las calles Manuel Abascal y Gaspar de Villarroel entre las 9 y 8 de la noche. También lo puede hacer en Metrodanza, Casa de la Cultura, a la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Y no hay que perderse este espectáculo, imagínense usted, el Ballet Nacional, rindiendo homenaje también al pasillo. ¿Has venido a ver las obras del ballet? Del Ballet Nacional, sí, creo que vine a ver el Cascanueces, que se presentaron, eso vine a ver. Pero el hecho de que, no sé, me da mucha curiosidad el hecho de que utilicemos al pasillo, ¿no? Recordemos que el primero de octubre es el día del pasillo nacional. Entonces, no sé, a mí se me viene el recuerdo a mi abuelita cogiéndose la falda y dando saltitos bailando el pasillo, no sé, hace que el corazón se me agelatine un poco. Claro, imagínate tú, los abuelitos, las abuelitas, nuestro compañero Vicente también, sin duda debe haber bailado el pasillo, ¿no? Y era donde los jóvenes aprovechaban para tener un acercamiento con las damas. Y ver bailar pasillos, pues es como dices tú, recordar al abuelito, a la abuelita, y por qué no nosotros en estas edades también difundir a nuestros hijos, a quizá los que ya tenemos nietos también, esa oportunidad de poder disfrutar de un pasillo y sobre todo en el desarrollo de esta obra que lo presenta el Ballet Nacional del Ecuador. Claro, y además teniendo un máximo representante como es Julio Jaramillo, que se supone que este día se lo reconocen el nacimiento de él. Entonces, decir, reconocer, ¿no? Identificarnos y decir, okay, y eso es lo que nos califica. Por ejemplo, el pasillo, según la investigación que estaba haciendo, solo el nuestro es así tan sentimental que donde traspasa y hace que los sentimientos salgan hasta por los poros. Entonces, tenemos que apropiarnos de esto y sentirnos muy orgullosos y decir, bueno, vamos a conocer, vamos a la Casa de la Cultura y apropiémonos de estos espacios. Por supuesto, así que quedan cordialmente invitados para disfrutar de esta actividad que, ¿recuerdas el día? ¿Cuándo es? Mañana. Vengan, retiren los pases. Imagino yo que esto también lo pueden hacer en la Abascal y Villarruel. Ahí pueden retirar los pases. Recuerden que ahí se agotan rapidito. Pero nosotros seguimos acá en Zona Cultura con más información. Bajo la dirección de Fernando Mosquera, el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana debutó el pasado jueves 14 de septiembre en el Festival Internacional de Música, organizado por la Agrupación Coral de Pasto. Más información sobre la experiencia a continuación. El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana viajó hasta San José de Pasto para el sexto Festival Coral Javier Fajardo Chávez, que se llevó a cabo del 12 al 17 de septiembre, y compartió escenario con el ensamble vocal y la Borinquén de Medellín. También realizaron varias actividades, como talleres de dirección coral, participaron en el conversatorio de los tres pilares, dictada por Nejeum Camacho, y realizaron jornadas musicales de capacitación coral. Fernando Mosquera lleva 5 meses dirigiendo el coro y para él ha sido una experiencia enriquecedora. Nos comenta que durante el viaje a Pasto estuvieron en la Fundación Guadalupe, donde compartieron con personas de la tercera edad e interpretaron varios temas de ecuatorianos. Posterior a esto, el jueves 14 tuvo lugar el concierto de gala en el Teatro Liceo de la Merced Meridía, donde fueron felicitados por varios expertos en coros. Bueno, llegamos allá, tuvimos conciertos sociales, tuvimos un concierto lindísimo en la Fundación Guadalupe, que es un ancianato. Fue medio didáctico en el sentido de que los chicos pudieron hablar, pudieron presentar al coro, las canciones. Y bueno, al final compartimos un ratito con los adultos mayores que estaban ahí. Conversamos, bailamos, que creo que es una parte importantísima de la labor del que debería tener el coro, tener un impacto un poco más social. Eso, de ahí tuvimos nuestro concierto de gala. El impacto, creo que tenían ellos ya una idea de cómo sonaba el coro de la Casa de la Cultura. Y cuando nosotros llegamos y lo hicimos en vivo y cuando llegamos allá, la gente estaba muy, muy contenta. Hubo mucha energía muy buena energía. Por ejemplo, en el concierto de gala la gente estuvo muy, muy animada, se acercaron muchísimo a felicitarnos, a felicitarles a los chicos. Jonathan Exaga, integrante del coro de la Casa de la Cultura, nos comenta sobre el proceso de preparación para presentar sus espectáculos al exterior y cómo fue la experiencia sobre un escenario representando al Ecuador. En febrero más o menos empezamos ya a trabajar para la preparación, aprendernos el repertorio, decidir las obras, porque bueno, tenemos como casi 20 canciones que son parte de nuestro repertorio. Entonces teníamos que preparar todas esas obras y nos tomó algunos meses, yo diría, no sé, unos 4 o 5 meses, preparar las obras que estén ensambladas, trabajar la parte musical, y casi la última vez nos dedicamos a trabajar la parte escénica. Entonces, buscando coreografías, una mezcla de emociones. Principalmente es la responsabilidad de representar a tu país, no afuera, haciendo lo que nos gusta, que es cantando. Y era muy lindo porque había, por ejemplo, llevamos música ecuatoriana a esas personas que quizá en su vida han escuchado coralmente una música ecuatoriana. El próximo evento que prepara el coro de la Casa de la Cultura será el 15 de noviembre en honor a sus 63 años de existencia, formando cantantes, coros y haciendo difusión de la música coral, tanto nacional como internacional. Para más información los pueden encontrar en su fanpage como Coro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana Quito y próximamente por YouTube, Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 41 minutos, 7:41. Continuamos con la información. Atención, grupos y artistas de la provincia de Pichincha. Si usted tiene trabajo musical y desean realizar un videoclip y no tienen los recursos necesarios, el núcleo de Pichincha convoca el concurso Eclipse, en donde podrá participar y ganar la realización de 6 videoclips en las siguientes categorías: rock o metal, rap, hip hop o música urbana y música andina o nacional. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana quiere apoyar el talento de la provincia a través de la realización de un videoclip de excelente calidad. Para participar, los grupos o el artista debe presentar una carpeta en la que contenga lo siguiente: biografía del grupo o solista, demo de la canción la cual quiere realizar el videoclip y una propuesta de guión. Luis García, director encargado del núcleo provincial de Pichincha, nos cuenta cuáles son los parámetros de evaluación. Los parámetros son la composición artística, la composición lírica en el ámbito musical y en el ámbito lírico también el contenido de la letra. El otro parámetro es el aporte social que se puede generar a partir de lo que ellos quieren y proponen. Y el otro es la innovación en la propuesta del guión que ellos presenten. Del 25 al 30 de septiembre, usted podrá dejar su carpeta en las oficinas del núcleo de Pichincha, ubicadas en las 6 de diciembre y Patria, Casona Vieja, primer piso. Este evento convoca a todos los artistas y músicos de Pichincha sin importar su edad. Conozcamos en qué consisten los premios. Son 6 videoclips en total para 3 categorías. La primera categoría es rock o metal, la segunda es hip hop o rap y la tercera es música andina o ecuatoriana. Son 2 videoclips por cada género, por eso son 6. Y el primer videoclip tiene la característica de que es una producción completa, con equipos de última tecnología, con varias locaciones, el acompañamiento a una producción de la guionización y todo lo que tenga que ver en el ámbito de producción. Y el segundo premio es una producción un poco más sencilla, en la cual se lo va a hacer en una sola locación, pero igual con la misma calidad de equipos. Luego que se recepte la carpeta, el día 5 de octubre se reunirá el directorio del núcleo de Pichincha y tendrá 2 compañeros invitados del sector musical y audiovisual, quienes elegirán a los ganadores. Posteriormente se publicará en la página de Facebook Núcleo de Pichincha los resultados. Prepare su carpeta y gánese ese videoclip de buena producción que le ofrece el núcleo de Pichincha Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde, la postulación es hasta el 30 de septiembre y hay 2 videoclips ganadores por categoría. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. En Quito. Tenemos ya las 7 de la mañana con 44 minutos. Recuerde que aún le quedan unos cuantos minutos para que usted marque el 2220-966 y nos dé a conocer sus actividades culturales que se desarrollan en sus espacios. Liz. Zona Cultura te invita a la caminata comunitaria El Cápac Ñan, un camino que conforma el sistema vial andino que fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Esta ruta atraviesa los países de Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Fue la columna vertebral del poder político y económico del Tahuantinsuyo. Si quieres conocer y maravillarte de este escondido lugar, póngale atención a la siguiente nota. Cultura, comunidad y deporte podrá disfrutar en la caminata comunitaria denominado El Cápac Ñan. Con la colaboración del Parque Urbano Cumandá y el colectivo Por el Puente de Piedra, te invitan a conocer el antiguo Camino del Inca. Una red de 30.000 kilómetros de largo que conectaba varios centros de producción administrativos y ceremoniales, construidos en más de 2.000 años de cultura andina, cubriendo una extensa área geográfica desde el centro oeste de Argentina y Chile hasta el suroccidente de Colombia. Zona Cultura habló con Rafael Racines Cuesta, organizador de la caminata. Comentó la importancia de descubrir los sitios escondidos que tiene la ciudad de Quito, con el objetivo de conocerlos y saber más sobre la historia y cultura que encierra nuestra ciudad. Nació además un proceso, un proyecto, el de caminatas por la ciudad, al que se nos han ido incorporando muchas personas. Nosotros desde el Cumandá hacemos las caminatas por aquellas rutas que no son turísticas. ¿De dónde nació? De la página de Quito de Aldea Ciudad, con un caminante, con dos caminantes que caminábamos, y eso ha sido un proyecto que está siendo emulado actualmente. Muchas jóvenes que nos han acompañado en las caminatas nuestras, en las que van 100, 200 personas, ellos también tratan ahora de innovar. Comenzaron con las caminatas y los ingresos a las iglesias, con las caminatas nocturnas. Ven a maravillarte de los increíbles paisajes que encierra el Camino del Inca. La caminata se desarrollará el sábado 30 de septiembre. El punto de encuentro es en el Teatro del Parque Urbano Cumandá, ubicado en la avenida 24 de Mayo, ex terminal terrestre. La hora es a las 8:30 de la mañana. Se transportará en bus hasta el oriente quiteño, desde donde iniciará la caminata. El evento es totalmente gratuito. No olvides llevar ropa ligera, zapatos cómodos y alimentos. Juan Espinosa, Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 48 minutos, 7:48. Usted sabe que la modernidad no solo se evidencia en los nuevos pensamientos, artes, danzas, literatura. La modernidad pasa también por los espacios físicos. ¿Ha tenido usted curiosidad sobre cómo se veía Quito en la época colonial? ¿Qué cambios ha pasado en nuestra ciudad? Esta es la oportunidad de salir de las dudas. La arquitectura es el arte y la técnica de diseñar, proyectar y construir edificios y espacios públicos que a lo largo del tiempo ganan y pierden valor simbólico. El Museo Numismático del Banco Central del Ecuador quiere que estos cambios estén latentes en nuestra historia y no olvidemos lo que alguna vez fue Quito. Elalio Rivadulia, historiador del Museo Numismático del Ecuador, nos habla sobre el objetivo de esta actividad. La propuesta se inserta dentro de un grupo de actividades que organiza el museo en forma periódica para dialogar con la comunidad, con la ciudadanía, compartir resultados de la investigativos y poner en valor en muchas ocasiones bienes históricos y patrimoniales. El día jueves 28, ¿sí?, a las 11 de la mañana, tendremos este conversatorio sobre fotografía de arquitectura patrimonial con un expositor invitado, que es un fotógrafo de viajes y arquitectura, que va a abordar de su experiencia un una serie de aspectos, por ejemplo, formales, técnicos y estéticos relacionados precisamente con la fotografía, con el paisaje, con la arquitectura, con el patrimonio, con los museos y su vinculación y su difusión a través también de las redes sociales. Este evento se realizará en el marco de homenaje que el museo ofrece a la ciudad de Quito por el aniversario de la Declaración de Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad, que se conmemoró el pasado 8 de septiembre. Este conversatorio es de manera gratuita y tendrá de invitado a Willo Enríquez, quien es fotógrafo de viajes y arquitectura, que hará la presentación de sus fotografías durante el conversatorio. Están invitados a estas actividades y de paso queríamos aprovechar, pedirles a la ciudadanía también que sea parte, ¿sí?, de obtener un galardón. Hay una categoría que es una categoría dentro del concurso que se llama Institutional Art Award, que es de social media y que ustedes pueden dar un clic, ¿sí?, al Banco Central del Ecuador. La dirección es pptart, ¿sí?, de arte, .net. Pueden ir en el buscador y buscan Banco Central del Ecuador y nos dan un like. Apoyemos el trabajo que realiza el Museo Numismático del Banco Central del Ecuador, dando nuestro voto en la página que nos indicó el Alio Rivadulla. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Siete y 51 de la mañana, gracias por seguir en compañía de Zona Cultura. El Área de Letras y Estudios Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar invita al taller literario Palacio Casa de Palabras. La convocatoria de 2017-2018 está vigente. Le contamos a continuación el proceso de inscripción. El taller literario Palacio Casa de Palabras es un programa de vinculación con la colectividad, organizado por el Área de Letras y Estudios Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar. Este taller, creado hace 10 años, es un espacio que busca promover la escritura creativa dentro y fuera de la universidad, para las personas que tengan vocación por la creación literaria. El taller funcionará en 3 trimestres, de octubre a diciembre, de enero a marzo y de abril a junio. Los participantes pueden matricularse para todo el año académico, es decir, para los 3 trimestres, o por separado para cada uno de los mismos. Raúl Serrano, coordinador del taller, aconseja seguir el curso completo. Lo más adecuado es que las personas empiecen del primer trimestre para que puedan seguir la lógica de lo que es el trabajo en el taller. El taller está orientado a personas que están iniciando un proceso de trabajo con la escritura. Los interesados pueden inscribirse hasta el 30 de septiembre de 2017, remitiendo al correo paola.ruiz@uasb.edu.es y adjuntando 1 a 3 textos literarios que pueden ser poemas o cuentos de su creación. Los resultados serán comunicados a través de la Secretaría del Área de Letras y Estudios Culturales. Luego podrá inscribirse en tesorería del 2 al 6 de octubre, con la copia de la cédula de identidad o pasaporte y el formulario correspondiente, debidamente lleno. Se aceptarán inscripciones hasta completar el cupo de 12 personas máximo. El costo de inscripción al taller literario es de $55 por trimestre. Quienes cancelen por adelantado, el costo de los 3 trimestres pagarán una cantidad reducida de $120. Para más información puede acercarse al Área de Letras y Estudios Culturales, edificio Eugenio Espejo, piso 5, o comunicarse con Paola Ruiz, al correo paola.ruiz@uasb.edu.es o a los teléfonos 322-8088 o 322-8085, extensión 1331. Gabriela Larrea, Zona Cultura. Siete 7:54 PM. Arte, danza y cultura se respiran por las calles de la parroquia de Pinta, que está ubicada en el Valle de los Chillos. Desde el 16 de septiembre al 11 de noviembre, Zona Cultura le invita a festejar las fiestas del pueblo pinteño, donde se ha organizado una serie de programas para conmemorar sus festividades en honor a la Virgen del Rosario y San Jerónimo, patrono de la parroquia. El Comité de Fiestas, con la colaboración de la Administración Zonal Los Chillos, han organizado una agenda con varios actos artísticos, religiosos, culturales y deportivos. Entre las principales actividades que se realizarán está el Festival de Danza y Música Típica del Sector, el Albazo y Chocolate Pinteño y el infaltable Festival de Comidas Típicas. El sábado 30 de septiembre se llevará a cabo el desfile de la Confraternidad Pinteña. Uno de los grupos de danza en participar durante el desfile es el grupo Pachaguarmi. Zona Cultura habló con Micaela Morales, directora de la agrupación. Comentó que es muy importante rescatar la cultura de los pueblos a través de su danza y música. El ballet ya lleva 17 años de carrera artística. En cuanto al desfile de Pinta, ya llevamos igual 3 años. Ya, nosotros practicamos danza folclórica. Nos gusta realizar más todo lo que es la ecuatoriana. Pasacalles, San Juanitos, que puede ser también pasillos, y entre otros bailes. El baile más representativo que vamos a presentar el 30 de septiembre va a ser un baile de marimba. Sí, siempre. Cada vez que nosotros nos presentamos, siempre transmitimos de toda esa energía, esa fuerza, cada movimiento al público, compartimos con ellos, que se sientan alegres, que se sientan a gusto. Edison Martínez, gestor cultural de la parroquia, comentó que el objetivo de las festividades es transmitir la historia y la cultura que encierra la parroquia de Pinta. Sí, por supuesto, nosotros somos una parroquia que tenemos esta costumbre desde hace, aproximadamente toda la vida. Somos una parroquia civil, más de 100 años. Por supuesto, la ruralidad tiene otra forma de ver las cosas, porque aquí nuestra cultura es muy diferente a lo urbano, muy diferente a la gente de la ciudad. Por supuesto, el chagra es netamente de aquí, de Pinta. Nosotros tenemos aquí, toda la vida hemos tenido el ganado bravo y la siembra de papas, la cosecha, que el chagra es el que está encargado de todas esas. Sí, por supuesto, ahí se hace todas las representaciones de aquí, de la localidad. Por supuesto que el turista nacional y extranjero estamos aquí con las puertas abiertas para recibirle en esta gran parroquia situada en Los Andes. El sábado 7 de octubre se realizará el tradicional Paseo del Chagra a las 9 de la mañana. La música estará a cargo de la tradicional Banda del Pueblo. Los festejos terminarán el sábado 11 de noviembre con la sesión solemne y rendición de cuentas en el Salón Comunal de la Parroquia. Ven a disfrutar de danza, arte y música en la Parroquia de Pinta, la Tierra del Chagra, el Cóndor y el Toro Bravo. Juan Espinosa, Zona Cultura. Agenda Cultural. Siete de la mañana con 58 minutos, 7:58. Le invitamos enseguida a tomar papel y lápiz para que reserve ahí el día y la hora y pueda darse cita a estos eventos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la inauguración de la exposición retrospectiva de Ortega Mayla el próximo 29 de septiembre a las 6:30 de la tarde en la Sala Joaquín Pinto de la institución. Y Carlos Grijalva nos dice: amigos, se cumple un gran sueño este 12 de octubre de este año en el Teatro Nacional Sucre. De esta ciudad estaremos haciendo un gran espectáculo donde vivirás nuestras músicas ecuatorianas. No se pierda y ayuden a compartir, dice. Artistas invitados: estará Patricia Ramix del grupo Quimera, también estará Karina Clavijo, Tato Mora, Matías Alviar, Paul Marcillo, David Tamayo y además muchas sorpresas, así que quedan cordialmente invitados para este 12 de octubre.

8:04 de la mañana y ya tenemos aquí a Alfonso Coello Jurado. Está en Zona Cultura para compartir con la audiencia sobre la exposición Homenaje al pintor Sergio Coello por los 100 años de su nacimiento. Muestra que nos traslada a reconocer el papel del artista en la educación temprana de la niñez. Gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días. Muy amables por la invitación. Bueno, y ahora de inmediato, pues vamos a conocer quién fue Sergio Coello Terán. Bueno, yo soy sobrino de Sergio Coello. Sergio Coello fue un artista que se formó aquí en Quito en la Escuela de Bellas Artes. Él fue compañero de bancas de pintores que todos conocemos aquí en la ciudad y en el país, por ejemplo, de Guayasamín, de Kigman. Y luego se graduó y comenzó a su carrera. Pues él también siempre fue profesor de diferentes colegios, hacia en diferentes lugares del país, en Alausí. Casi al comienzo tuvo su primer trabajo de profesor en Alausí, y en su biografía está, hasta que llegó a ser profesor de la Escuela Sucre, y ahí se quedó por más de 40 años, hasta su jubilación. ¿Usted fue alumno de él? Yo fui alumno exactamente, como yo estudié desde el primer grado hasta el sexto grado ahí en la escuela. Y él fue mi profesor de dibujo. ¿Qué particularidad tenía mientras él dictaba su clase? Pues de lo que... Bueno, yo le conocí mucho por la familiaridad, por ser hermano de mi madre. Y teníamos relación extra de la escuela, ¿no? Y yo sabía que él era muy, muy chistoso, muy, muy calmo para tratar a los alumnos. Tenía esa, ¿cómo decirle?, esa facilidad de enseñar hacia los niños. Era un personaje muy, muy conocido en una época ahí en la escuela. ¿La pintura, el dibujo se convertía en una terapia para los niños? Sí, yo diría que es una terapia, ¿no? Algo más lúdico, algo más que esperaba por ejemplo, en lo que recuerdo, pues esperaba que llegue las horas de su dibujo para poder sentirse mejor en la escuela, porque las otras materias eran más fuertes, por decirlo, o sea, los profesores tenían un carácter más rígido. En cambio, los niños querían ir a las clases de dibujo porque él tenía esa... Era una forma de uno hacer algo más divertido, algo que más gusto tenía en la escuela. Y así aprendías, tenías más ganas de seguir aprendiendo, pues, por medio de la actividad. Usted ha heredado las obras de su tío Sergio. Efectivamente, eso sería parte de esta exposición que estoy organizando, ¿no? Pues claro, él falleció hace 9 años, y claro, él pasó a yo fui su sobrino, casi teníamos una cercanía bastante, bastante de toda la vida, pues, y hasta el último... Yo estuve cuando aquí en Quito cuando él murió. Y de hecho, un poco vale la pena contar, verás. Él tuvo, hasta el último de su vida, estuvo activo pintando. Incluso así como anécdota, él tuvo una exposición en Santo Domingo de los Colorados y se fue a hacer la exposición ahí con todas sus obras. Y estando ahí se resfrió, o sea, le dio una pulmonía. Una pulmonía, eso. O sea, yo digo, murió en su ley, haciendo lo que le gustaba. Hizo una exposición y ahí fue que lastimosamente se enfermó. pero como le cuento, hasta el último de sus días estuvo activo pintando. Eso es lo que le decían, yo me recuerdo a mí. Realizó varias exposiciones por diferentes partes del país. Sí, sí, él realizó exposiciones en el Museo de aquí, en la Casa de la Cultura, hace muchos años, en el Museo de Arte Colonial, en diferentes sitios. Algo que vale la pena contar es que en una época de la historia de la ciudad, por los 60, 70, incluso antes, se acostumbraba a hacer competiciones a nivel colegiales, escolar, y como la ciudad era más pequeña, pues la gente se conocía todo, y él hizo exposiciones para las fiestas que había antes, que sean fiestas de Quito. Hacían, como se dicen, corsos de desfiles, y él organizaba para la escuela y ganaban los premios, y la escuela Sucre llegó a tener mucha como prestigio, porque los alumnos de la escuela Sucre ganaron concursos en nivel internacional, en Corea, en Estados Unidos, ganaron primeros premios. Y claro, por la preparación que hacía Sergio, mi tío, a sus alumnos ahí en la escuela. ¿Qué le hizo motivar a usted de realizar esta exposición aquí en la Casa de la Cultura? Pues exactamente en esa línea, mire, verá, hace unos meses me enteré que hubo una exposición de sobre los artistas que salieron de la Escuela de Bellas Artes de Quito, en el Museo de Arte Colonial, y un poco él es producto de esa, él es graduado ahí, pues, pero está olvidado, está desconocido, y en esa línea hay mucha obra de gente que no sabe la gente, porque de lo que se saca a conclusión es que hay mucha obra que está sin conocer. ¿Y usted llegó a tener conversaciones con ellos porque no se tomó en cuenta al señor Sergio Cuello? No, pero yo me enteré cuando ya había sido la exposición. Pero yo viendo el contexto de eso, yo digo, claro, esto es una colaboración, porque es una investigación que se hace a la historia artística del país, ¿no? ¿Cuántas obras tiene usted de...? Yo tengo unas 50 obras, un poco más o menos, pero para la muestra, pues, hice una selección. Una selección. Eso me gustaría contar, verás. La temática de él es pintura sobre el Ecuador. Eso es claro, o sea, él tiene... Sus temas, su inspiración es la raigambre indígena que tiene la cultura ecuatoriana. Los cuadros de él, por ejemplo, mira, aquí está en el folleto. Mira, ese es el toros, ahí, perdón. Tienes toros de pueblo, toros de, como se ve en la gráfica, ¿no? Bueno, en la radio no podemos más que describir, pero la imagen es de... sobre la cultura popular que la gente, hasta ahora, todas los años se celebran toros en las fiestas populares. Sobre todo Machachi, por ejemplo. Exacto. Las bancas de los parques donde se alberga la gente que viene de provincia. La gente mayor, o en la Plaza Grande, que Quito tenía... Bueno, conversaban los adultos. Otro de sus temas favoritos es la ciudad, por ejemplo, el centro de Quito. Él nació en Quito, en el centro, y sus temas también tienen mucho que ver con la ciudad, ¿no? Pero, o sea, es una ciudad que ya nosotros vemos, pero como quien dice, hay testimonios de esa ciudad. Mira, por ejemplo, aquí. Este es otro tema indígena sobre muy parecido a lo que hace Guayasamín. Puede indígenas decir en alfareros. Ese estilo es como decir cubista, si tú si pudieran ver los oyentes, ¿no? Pero bueno, si van a la exposición, ahí van a tener... Claro, es una curiosidad para que vengan y visiten a la exposición. Eso. Y algo más quisiera... ¿Cuántas obras estarán en la sala? En la sala van a estar unas 30 obras. Con diferentes temáticas. Diferentes temas, sí. La lista, usted mencionó, ¿esto es solamente acrílico? No, son diferentes técnicas. Él maneja collage, podemos encontrar témpera, podemos encontrar carboncillo, podemos encontrar dibujos en sepia, óleos, porque él era profesor de dibujo, de artes plásticas. Él sabía manejar muchas técnicas. Claro. Bueno, y decirles que dentro de las obras que van a estar en esta exposición que se va a desarrollar, ¿en qué sala? A ver, ¿lo contamos, Alfonso? Claro, va a ser en la sala Víctor Mideros, de la Casa de la Cultura. Eso es el día 29 de septiembre. La inauguración es a las 19 horas y va a estar abierta hasta el 13 de octubre. Las obras que estarán en exposición, por ejemplo, está La Torera, La Banca del Parque, Autorretrato, La Negra del Chota, Vendedora de Frutas, Indígenas Alfareros, que estábamos hablando precisamente que tiene que ver con el cubismo, Raíces del Hombre, Composición, Collage sobre Cáñamo, La Luna y la Playa, Toros de Pueblo, Comercio, Sierra y Costa, El Mono Ciclista, La Torera 2, La Madre Carboncillo, Madre Indígena, Autorretrato, San Pedro y San Pablo, Escaleras al Cielo, Iglesia de un Pueblo, La Casa Colonial, Interiores Colonial, Puente de la Paz, Arco de la Reina, Escalera Monumental, Niño Huérfano, Guagua de Pan, Cultura Chorrera, El Maíz, Danzante, Mujer Indígena, Indio de Saraguro, Indio de Saraguro... Dos obras, ¿no? Indio Capariche, sí. Jíbara del Oriente Ecuatoriano y los Tugurios de Viviendas, Tinta China. Varias técnicas que podrán ustedes admirar este próximo 29 de septiembre aquí en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alfonso, yo quería preguntarle a usted mencionó, hay artistas como su tío que han sido olvidados. ¿A qué cree que se debe esto? Pues es... Yo creo que es una, como decirle, un olvido que tiene la sociedad, porque cuando un artista no es como conocido, no es valorado, o sea, se va quedando en el olvido, pero la obra sigue ahí, la obra habla por el artista, y como la obra está ahí, pues... A la final, el mensaje que nos ha querido dar el artista se puede seguir recibiendo. De hecho, una de las cosas, de las características que tienen los cuadros de Sergio, es que atrás de la pintura llevan mensajes. Por ejemplo, en la obra que tú mencionaste, en Raíces del Hombre, en el reverso del cuadro está un mensaje, palabras de él, que dice: Raíces del Hombre, órgano vegetal que nutre y sujeta las plantas o árboles, nace, crece y por fin muere. Depende cómo se le cultive. Hombre es quien estudia las raíces. La única nobleza digna de mencionarse es el sentimiento humano que eleva al hombre sobre todas las ideas. La verdadera riqueza de un hombre no está en la posesión o abundancia de bienes, sino en la magnitud de obras sociales buenas que hace al más necesitado, los pobres y niños desamparados. Las ideas no se encarcelan, ejemplo de dignidad y patriotismo al servicio del ser humano. Era como una especie de descripción de obra que él realizaba, Alfonso. Sí, él mismo, en caso de que no puedan entender el mensaje que está expresando la obra, se tomaba como su papel de profesor, porque él fue profesor, como te estoy contando, y me parece eso muy importante. Una forma también de acercar al aprendizaje a los niños. Pues sí, del dibujo. Eso mismo hacía él. Eso el... En cuanto a La Torera, hay una descripción que dice: un auténtico personaje, figura popular de Quito, La Torera Anita Bermeo Pérez, que fue mejor que la Gioconda y ahora es golondrina de las calles de Quito porque también ha de entrar en la historia. Ya fallecida, nunca dejó de llevar sombrero y abrigo, prenda que portaba con donaire y distinción, zapatos de gamuza y tacón alto y medias negras, sus trajes, estilo sastre, elegantes, así como famosos, si fue su bastón clásico que se defendía de la capa y espada de los muchachos que la molestaban. Él era la reina de la ciudad. Nadie la había elegido, pero ella sabía y sentía la mejor torera del mundo. Era como una niña, dicen a veces, malgeniosa y casi siempre alegre. Era, agregan, la dueña de Quito y nunca le importaba tener o no familia. Sus sueños, su imaginación romántico, su fortuna murieron con ella. Su figura, gastada por el tiempo, nunca más adornó el tradicional Quito romántico. Ahí está, para que ustedes vengan, se den cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y además de conocer el trabajo de este personaje, el pintor Sergio Coello, en estas 34, más de 34 obras, pues ustedes también podrán tener acceso a lo que él escribía dentro de, o la descripción que les daba a cada una de estas obras. Alfonso, no sé si usted quiere decir algo más. Pues agregar, ¿no?, que es una invitación a que vayan, a que conozcan más que todo la obra de Sergio, que como dices, es como una cápsula de tiempo que tú puedes ver a través de las obras, entender un poco cómo es. Nosotros no venimos de la nada, nosotros venimos de nuestros antecesores y debemos tener claro que ahí está la clave para entender mucho de lo que es la ciudad. ¿Hay nuevos proyectos después de la exposición aquí en Quito? Pues yo hago la verdad, esto es un homenaje puntual porque es un siglo. Esto es una, para mí es algo bien bien importante como familiar, como un ser que yo lo quise y él me quiere, porque yo es como una cosa confidencial. No, bueno, era su sobrino favorito, por eso me ha dejado las obras. Y yo quería, ese era un sueño para mí, hacer esta exposición, porque he pensado, incluso yo como vivía fuera del país, yo pensé que tal vez no iba a estar aquí estos años, pero la vida ha coincidido. De hecho, en la exposición, yo como personalmente hago una dentro de la exposición está un pequeño proyecto mío, que es una serie de fotografías. Pero para mí se me aclaró mucho viendo la obra de mi tío. ¿Temática de la fotografía? La fotografía es el Ecuador. Su tema favorito, las raíces indígenas de la sociedad ecuatoriana. ¿Cuántas fotografías estarán? Son una selección de unas 10, 15 fotografías. Que rondan alrededor de la obra de mi tío, que son temas ecuatorianos, paisajes. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Alfonso Coello Jurado, sobrino del pintor Sergio Coello, quien estará este 29 de septiembre aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estarán sus fotografías y con esto se celebra los 100 años ya de este personaje, Sergio Coello. Ahí podrán conocer los diferentes cuadros que ha realizado durante su vida. Gracias por habernos acompañado, Alfonso. Gracias a usted por la amabilidad de la invitación. Tenemos a nuestra siguiente invitada. Nos vamos a una pausa, regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Aleación Maestra Fest, primera edición. Lo mejor del nuevo metal ecuatoriano en vivo. Chivo Judas, Infecto Devorante, Reyes Mesaya, Cabra de Monte, Chajol. Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre desde las 20 horas en el Crossover Zone Bar, Calama y Juan Leomera. Entrada $5. Puntos de venta: Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tattoo, Metal Centro, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su cuarto aniversario, apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Es momento de conocer a nuestro invitado. Ocho y 26 de la mañana, gracias por seguir en compañía de Zona Cultura. Recuerde que usted nos puede escuchar por la 100.9 FM y 940 amplitud modulada. Vía telefónica nos acompaña María Consuelo Tom, directora de la Fundación Tincuy, Arte Educarte. Con ella hablaremos sobre la propuesta de la institución que propone celebrar sus 17 años con exposición y encuentro denominado Biografías Comunitarias del Aula a la Vida, que va desde el 30 de septiembre al 28 de octubre en la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día. Qué gusto poder compartir con usted, María Consuelo, a través de la línea telefónica y conocer más sobre la Fundación Tincuy, a ver si es que podemos describir a cuándo nació y a qué se dedica. Bueno, básicamente Arte Educarte nació primero, eso es lo opuesto, generalmente nacen primero las fundaciones, luego los programas. En nuestro caso, Arte Educarte se creó en el año 2000, hace 17 años, como un programa de educación artística privado independiente, y en el 2015 creamos la Fundación Tincuy para que acoja varios Arte Educarte, así como otros programas para el futuro, que estén alineados dentro de las prácticas de trabajo con la cultura, la educación y el arte, con públicos del Ecuador, ya sea de educación formal, no formal, y que tengan que ver con temas de gestión cultural, de cultura, de medio ambiente, arte contemporáneo. Llevamos entonces todo este tiempo trabajando con la comunidad ecuatoriana y es verdad, este año cumplimos 17 años. 17 años que los van a festejar a lo grande. Bueno, cada exposición siempre es un festejo porque en ella se ve pues el trabajo y los logros de los estudiantes durante todo el año escolar pasado junto con sus artistas educadores. Y bueno, es una fiesta que se sale de la escuela hacia la comunidad y le muestra a la comunidad cómo se puede trabajar el arte en el aula. ¿Cómo se hay ese fortalecimiento o cómo nace, cómo lo realizan ustedes a ese vínculo con la comunidad y el aprendizaje? Bueno, nosotros hemos estado trabajando dentro del aula, básicamente en diálogo con el maestro y en diálogo con el currículum, identificando temarios escolares que sean complicados de aprendizaje y donde el arte se convierte en un mediador para facilitar este aprendizaje. Los grandes facilitadores, mediadores, son los artistas educadores de Arte Educarte, que están previamente entrenados para ello. Entran a trabajar a las aulas junto con los maestros y voluntarios y se diseñan proyectos artísticos, proyectos escolares que están encaminados a trabajar varias áreas de conocimiento del currículum escolar a través de las artes. hemos estado haciendo esto a manera interna, pero hace algunos años nos dimos cuenta de la necesidad de traspasar también los umbrales de la escuela y comenzar a trabajar cruzando el umbral de escuela hacia afuera, hacia la comunidad, hacia el barrio, hacia el espacio público. ¿Quiénes nomás, lo que nosotros hacemos? ¿Quiénes nomás están involucrados? ¿Qué instituciones? Este año hemos estado trabajando con la escuela Carmen Amelia Hidalgo de Cumbayá, con la escuela Humberto Mata Martínez de San Bartolo, con el Colegio Agropecuario Técnico Genoveva Germán de Machachi, y luego con todas las instituciones educativas de la Isla Isabela de Galápagos. ¿Qué edades comprenden los niños o los jóvenes que están involucrados? En este año hemos trabajado desde los cuarto, quinto, sexto, séptimo de básica, y luego hemos subido también a bachillerato, octavo, noveno, etcétera, de bachillerato. Ha sido una gama amplia y un reto bien grande trabajar con edades tan distintas, pero justamente creo que esa es una de las fortalezas de Arte Educarte, de poder adaptarse y ser flexible a cualquier entorno, a cualquier edad, a cualquier temática. El arte lo es. María Consuelo, ¿cómo escribir las biografías comunitarias? Bueno, las biografías comunitarias nacen de las biografías escolares que empezamos a escribir el año pasado, cuando comenzamos a narrar, a tener relatos de nuestro paso por la escuela, de nuestra vida y el paso por la escuela. Acuérdese usted, hace X años cuando usted iba a la escuela y usted escribía sus propias biografías escolares, no las hacía únicamente en el aula, las hacía en el patio de la escuela, en el recreo, con sus compañeros, con sus maestros. Nosotros este año las biografías comunitarias las estamos escribiendo a través del trabajo comunitario dentro del aula, del fortalecimiento del trabajo en equipo dentro del aula, y luego del traspaso hacia afuera, hacia el barrio, hacia la familia, hacia el espacio público, en diálogo con estos otros agentes de cambio social que están allá afuera de la puerta de la escuela. ¿Qué hacer con esas biografías después de haberlas o de tenerlas ya en papel? Bueno, para nosotros es interesante poder cada año trabajar a través de curadorías pedagógicas, que estas curadorías pedagógicas son una especie de marco de referencia para el trabajo del artista dentro del aula, para hacer una propuesta pedagógica dentro del aula y artística, y siempre se convierten en una investigación. Cada artista pues va abordando ciertas temáticas que parten obviamente de la curaduría, pero en diálogo con el currículum, y luego se van descubriendo a medida que pasan las semanas los intereses de los estudiantes. Comienzan a aflorar todos estos diálogos y reflexiones que se hacen con ellos, y se van recogiendo. Y luego el proyecto se va convirtiendo en algo donde el estudiante se va apropiando del proyecto, donde lo va haciendo suyo, y donde comienza a tomar el rumbo que ellos nos van dirigiendo. Entonces, estamos ahorita justamente dando el salto de las biografías comunitarias hacia el siguiente año escolar, otra investigación, que bueno, ya se irá viendo cuál es, pero que va derivando justamente de los diálogos y reflexiones de las anteriores investigaciones dentro del aula. ¿El público podrá tener un acercamiento a este trabajo de los diferentes jóvenes de las diferentes edades de las instituciones que usted nos ha dado a conocer? Y esto se desarrollará en la Universidad Andina Simón Bolívar desde este 30 de septiembre hasta el 28 de octubre. A ver si podemos desarrollar un poco esto. Sí, bueno, la exhibición anual que nosotros hacemos básicamente recoge el trabajo que se ha hecho con los niños en el aula. En este caso son alrededor de 30 proyectos que están previamente curados. La exhibición tiene un diseño museográfico, un guión museológico, y hay una propuesta obviamente para que el público pueda recorrerla de manera lúdica, que la gente, los maestros, por ejemplo, puedan entender y llevarse ideas a su aula, que puedan ser replicadas en el aula, que los padres de familia puedan ver con orgullo el trabajo de sus estudiantes, y básicamente que el público en general entienda el valor de las artes, no solamente en el aula, sino el valor de las artes en el desarrollo y crecimiento de todo niño y de todo joven. Cómo el arte puede ser un factor de cambio social, de desarrollo social, donde se abren espacios de creatividad, donde se abren espacios de diálogo, de reflexión y sobre todo de libertad de expresión. Pero esto no solamente se queda en presentar la muestra de los jóvenes, sino que también, por ejemplo, Isabela Galápagos presentará un libro y algún proyecto. Nosotros lo que hacemos es, como es muy difícil traer el proyecto de Galápagos a Quito, lo que hacemos es traer a través de documentación lo que fue el proyecto Libro Memoria. Mm. El proyecto Libro Memoria es un proyecto que se hizo con la comunidad isabeleña, que partió de las aulas. Tenemos 8 años trabajando ya en Isabela, y se hizo un proyecto de aula que luego terminó en un taller de papel artesanal con la población galapagueña, y donde se construyeron el folio del primer libro Memoria. Es una propuesta contemporánea para la recuperación de memoria y de identidad en el territorio isabeleño. Asimismo, dentro de la exhibición se podrán ver y recoger también los pasos que ha dado Arte Educarte en cuanto a formación docente a través de su proyecto Consentidos, donde hay una propuesta integral, un poco más holística, sobre lo que es la formación docente y que atraviesa el campo del desarrollo profesional hacia lo que es el desarrollo integral de la persona. Y esto no hay un pare ahí, sino que tendrán también la oportunidad de ser parte del tercer encuentro de educación artística y buenas prácticas, el arte para mejorar la escuela. Así es, justamente. Al acabar el segundo encuentro hace 2 años, una de las conclusiones principales fue la necesidad de seguir fomentando eventos de este tipo como espacios de encuentro, diálogo y reflexión entre los distintos actores de la educación artística del Ecuador. Y decidimos hacer énfasis en la escuela, porque justamente el año pasado salió la nueva reforma curricular del Ministerio de Educación y dentro de ella el nuevo currículum de educación cultural y artística. ¿Esto se va a desarrollar qué días? Los días 20, 21 y 22 de octubre. Lo que nosotros vamos a hacer es tener 3 días de charlas y talleres vivenciales intensivos, justamente en diferentes áreas, con diferentes propuestas, pero todas encaminadas para mirar justamente estas fortalezas del aula, del arte en el aula, de qué es lo que los beneficios del arte dentro de la escuela y de la educación de los estudiantes. ¿Los participantes a dónde pueden registrarse o llamar para tener mayor información? En la página web de arteeducarte.com está toda la información, la agenda detallada, los talleristas, los ponentes internacionales que vienen, y la gente lo que puede hacer es, si le interesa, puede llenar un formulario de inscripción que está ahí mismo, ahí están todos los costos, y puede inscribirse. Quedan pocos cupos, esta es la última semana de inscripciones, entonces yo sugiero hacerlo lo antes posible. Todas las charlas son realmente interesantes, los talleres, todos, van a servir a los docentes para su trabajo en el aula, y queremos de esta manera fortalecer así la posición del arte en la escuela. ¿Y de dónde nomás vendrán los talleristas? Bueno, viene Andrea Giraldez de España, ella es justamente la autora del nuevo currículum de educación cultural y artística, a trabajar sobre la propuesta que ella hace. Viene Cristian Figueroa de Tejer Redes Chile, a hacer una propuesta de justamente el trabajo colaborativo de espacios socioeducativos. Viene Alessandro Lumares Señimosi de Italia, donde él hace un diálogo de distintos lenguajes artísticos que son la danza y el dibujo, y luego viene Irene Fernández de Createctura, España, donde también ella hace una investigación de la integración de las artes y de la conformación de espacios para el aprendizaje. Además tendremos una charla con la señora Lucina Jiménez de Conarte México, que es una experiencia similar a Arte Educarte, llevada por la sociedad civil, pero con un impacto gigantesco dentro del territorio mexicano, justamente a través de las artes escénicas principalmente, y luego Arte Educarte va a hacer una presentación de la experiencia de Arte Educarte en las aulas ecuatorianas. Bueno, amigos, amigas, queremos agradecer la participación de María Consuelo Tome, directora de la Fundación Tinku Arte Educarte, quien nos ha hecho la invitación para participar en este evento desde el 30 de septiembre hasta el 28 de octubre en la Sala Espejo. Y además, al tercer encuentro Educación Artística y Buenas Prácticas, el Arte para Mejorar la Escuela, que será los días 20, 21 y 22. Recuerde que usted puede visitar la página arteeducarte.com o también escribir al correo arteeducarte@arteeducarte.com. Gracias, María Consuelo, por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Un buen día. Ocho y 8:39 de la mañana y volvemos después de esta pausa. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Concierto Sinfónico. La Fundación Teatro Sucre y el Teatro México te invitan al Concierto Sinfónico de Gide Kelidán, junto a la Orquesta Sinfónica Eloy Alfaro, dirigida por el maestro Pablo Mora. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Valor de la entrada, $8. Show de luces, 100 músicos en escena, rock y metal ecuatoriano. Un evento que no te lo puedes perder. Puntos de venta, Ticket Show, boleterías del Teatro Sucre y Teatro México. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Gide Kelidán Sinfónico. Te esperamos. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Ocho y 8:42 de la mañana, gracias por seguir en compañía de Zona Cultura. Nos acompaña Cristian Riofrío del grupo promotor Premio Sacha. Esta está con nosotros para abordar el tema sobre la iniciativa Premio Sacha 2017, que nace con la necesidad de reconocer los avances que Ecuador ha conseguido en materia de cuidado de bosques nativos y premiar las buenas prácticas forestales, una propuesta que ha convocado a decenas de personas a participar en esta iniciativa. Además, cuenta con el apoyo del Distrito Metropolitano de Quito y del Gobierno Nacional mediante el Ministerio de Ambiente y Ministerio de Agricultura. Gracias, Cristian, por acompañarnos y por estar aquí. Gracias, buenos días. Un saludo a toda la audiencia de Radio La Casa de la Cultura. Bueno, y empecemos conociendo qué es el Premio Sacha. Bueno, Premio Sacha es una iniciativa que nace en el año 2015 con un grupo de organizaciones para, como se lo dijo en la presentación, hacer un reconocimiento a las buenas prácticas en el ámbito forestal. Esta iniciativa buscaba justamente, en primer lugar, mapear todas las iniciativas que se están llevando a cabo en materia forestal y, en segundo lugar, pues premiarlas. A partir de la premiación y a partir de este mapeo y este reconocimiento, obviamente también un tercer objetivo, que es impulsar el que cada vez más personas incursionen en este tipo de actividades que beneficien al bosque y beneficien al medio ambiente y beneficien todo lo que tiene que ver con las prácticas forestales en general. ¿Cómo participar o cómo poder estar dentro de ese mapeo que ustedes realizan? Bueno, en primer lugar, lo que hay que hacer es visitar nuestra página web, www.premioshacha.org. Ahí se pueden ver todas las distintas categorías que se están premiando, son 8 categorías, y adicionalmente se pueden ver los distintos eventos que se van a llevar a cabo, que los voy a comentar un ratito más, pero básicamente es la página web la mejor forma, nuestras redes sociales también, obviamente, en Facebook y Twitter, para poder enterarse de qué es lo que, en qué consiste Premios Hacha, y adicionalmente ya poder realizar la postulación. Les debo comentar también que inicialmente habíamos planteado el 15 de septiembre como fecha tope para que concluya la postulación, pero tuvimos tal cantidad de postulaciones que decidimos posponer unos 15 días más, así que hasta este viernes hay la posibilidad de que la gente tenga la opción de presentar sus proyectos en cualquiera de las 8 categorías para que puedan ser premiados el 19 de octubre. Antes de conocer esas categorías, sabemos que esta es la segunda edición. ¿Cómo les fue en la primera? ¿Ha ido creciendo? Sí, justamente en esta primera iniciativa fue en el año 2015. Tuvimos la sorpresa de recibir más de 80 proyectos que fueron premiados, que fueron evaluados. Obviamente no todos fueron premiados, pero se recibieron 80 postulaciones, y en esta ocasión, hasta lo que va de la fecha, ya hemos superado las 110. Es decir, no solo que el 2015 fue un año excelente porque superó totalmente nuestras expectativas en cuanto al número de participantes, sino que en esta segunda ocasión también estamos viendo que va a superar nuestras expectativas, porque nosotros decíamos, bueno, superar los 100 ya es un crecimiento importante, pero hemos superado ya los 110 y posiblemente superemos los 120 incluso. Vámonos con las categorías. Claro que sí. Las categorías todas tienen que ver con lo que tiene que ver con el bosque, ¿no es cierto? Principalmente premiación al manejo de plantaciones forestales. Es muy importante reconocer que hay mucha gente que ha plantado en los últimos años en el país distintas especies forestales de las que están incentivadas incluso. Y eso nos permite también visibilizar el que hay mucha gente que está con su plantación llevando a cabo las prácticas forestales, las prácticas silviculturales de manera adecuada, y eso vale la pena reconocerlo. Luego tenemos el manejo forestal sostenible de bosque nativo. Esta es otra categoría que es muy importante. Ustedes saben que mucha de la madera que se utiliza en el país todavía sigue promoviendo el bosque nativo, y eso no lo vamos a eliminar. Lo que tenemos es que premiar a esa gente que está haciendo buenas prácticas de manejo forestal sostenible en el bosque nativo, para que luego tengamos esos mismos bosques que nos sigan proveyendo de, no solo madera, sino todos los servicios que nos da el bosque en materia ambiental, en materia de biodiversidad, que nos lo sigan dando para siempre. Ahora, hablar de estas categorías, bosques nativos, bosques también que de alguna forma también los produce el hombre, los crea el hombre. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un ciudadano decide sembrar teca para 20 años? ¿Puede estar dentro de estos proyectos? Claro, obviamente ahí va a entrar en la categoría de plantaciones forestales, ¿no es cierto? El plantador de teca, con las buenas prácticas silviculturales que esté siguiendo, con el manejo adecuado de fertilización, de manejo ya de la plantación como tal, obviamente es factible de que postule. Se me estaban escapando las otras 6. Vamos con las 6, pero antes de eso, solamente claro. Antes de conocer las 6, quería conocer, usted habla de buenas prácticas, y dentro de esas buenas prácticas, ¿cuáles están? Bueno, hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas cosas. Por ejemplo, en una plantación forestal es importante mantener las cuencas hídricas. Entonces, si es que una plantación forestal, lo cual siempre va a ser positivo, se acerca demasiado a las cuencas hídricas, ya no estamos hablando de buenas prácticas. Entonces, siempre es importante mantener las fuentes hídricas, porque son las que nos dan esa posibilidad de que los bosques sigan creciendo de forma permanente. Ese es como uno de los ejemplos, ¿no es cierto? Hay muchos casos en donde la biodiversidad también es afectada positivamente, en donde podemos ver un crecimiento de la biodiversidad en suelos donde habían sido degradados, por poner un ejemplo. Es decir, hay realmente una cantidad muy grande de opciones que pueden ser visibilizadas y pueden ser entendidas como buenas prácticas en materia forestal. Vamos a conocer rápidamente esas seis más. Excelente. La otra es la gestión sostenible de bosques. Son proyectos afines a la conservación y generación de bienes y servicios ambientales, principalmente. Ya no estamos hablando de productos de madera, sino simplemente los productos, los servicios ambientales. Luego, investigación forestal. Aquí tenemos una gama muy importante, porque podemos encontrar buenas prácticas silviculturales y podemos encontrar gente que está haciendo pruebas y sembrando tal vez aquí una especie, viendo cómo se comporta junto con otras especies. Es decir, ahí hay un componente de investigación que no es algo que se da de un momento, ni es común ni se da de un momento para el otro, porque tenemos que esperar varios años hasta ver cómo los cambios que estamos haciendo o el cambio en el manejo, el sembrar más plantas en una misma área, o menos plantas, o combinar especies, etcétera. Esto nos va a permitir ver resultados únicamente ya después de varios años, ¿no? Entonces realmente es algo que se tiene que destacar. Luego, la concienciación y comunicación forestal. Ahí entran ustedes como medios de comunicación, quienes nos han apoyado tanto en la edición 2015 como en la 2017, porque es importante difundir todo lo que se está haciendo. Y hay muchas organizaciones, incluso radios comunitarias en algunos casos, que están promoviendo este tipo de buenas prácticas forestales con temas educativos, informativos, etcétera, que vale la pena también premiarlos. Luego tenemos el uso innovador de madera en productos del bosque. Es decir, aquí ya vamos a utilizar el producto del bosque de una manera innovadora, y vamos a premiar eso, obviamente. La repoblación y ornamentación urbana. Las ciudades tienen que ser verdes, y las ciudades que han hecho esos esfuerzos importantes por ser verdes, por tener árboles dentro de los ámbitos urbanos, también tienen que ser premiados. Y luego, finalmente, esta es la categoría que incluimos en esta edición. En 2015 fueron solamente 7, ahora van a ser 8, con construcción sustentable, en donde queremos básicamente mostrar y visibilizar también lo que tiene que ver con la construcción con bambú, con madera, que son construcciones que no solamente son sostenibles, sino también son sismo resistentes, y lo pudimos ver desafortunadamente con lo que sucedió el año pasado. Y ahí podemos visibilizar también esas buenas prácticas que existen en temas de construcción, que tienen que ver o están relacionados directamente con el bosque. Cristian, ¿usted cree que este estímulo que se realiza a las personas que realizan todas estas prácticas que usted nos acaba de mencionar, se puede convertir en un proceso cultural? Es decir, que la gente sepa qué es lo que hay que hacer, cómo motivarse a mantener pues un país lleno de aire y de vegetación. Esta es una excelente pregunta, porque justamente es lo que promovemos. Es decir, el que tengamos en el país una cultura forestal. Nosotros, desde AIMA, la Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera, la que represento, buscamos que entre uno de nuestros ejes el Ecuador tenga una cultura forestal, y este tipo de iniciativas, y por eso las apoyamos y trabajamos de la mano con otras organizaciones, tanto, como usted lo mencionó al inicio, gubernamentales, cuanto de otras organizaciones cercanas al sector forestal. Lo que apuntamos es a eso, a crear esta cultura forestal, a que la gente encuentre en el bosque una posibilidad de, primero, visibilizar al bosque como un proveedor de muchísima materia prima que es renovable. Eso es importantísimo. Y luego ver todas las maravillas que nos da realmente el bosque en cuanto a materia prima, a lo que tiene que ver con madera, pero a esos otros servicios ambientales que nos brinda el bosque, y que tenemos que realmente hacer que la ciudadanía las conozca y se apropie de esas buenas prácticas. Y obviamente esa cultura forestal es algo que tenemos que irlo construyendo, y este tipo de iniciativas como Premios Hacha nos ayuda a justamente visibilizar esas actividades que se están haciendo, premiarlas y, como decía al inicio, como tercer objetivo, el promover el que cada vez más gente esté identificada con las prácticas forestales y que se multipliquen, ¿no es cierto? Que vayamos, lo veíamos en cuanto a las cifras. 2015 con 80, ahora vamos a superar los 120, entonces vamos a ir generando el que cada vez más gente se involucre con el bosque. Los interesados pueden inscribirse hasta este fin de semana, es decir, hasta este viernes. Luego de eso, ¿cuánto tiempo ustedes podrán ya dar a conocer al ganador del premio Sacha? Bueno, de ahí viene una etapa muy difícil, que es la de selección, ¿no es cierto? El ir viendo cuáles son los proyectos que merecen esa premiación. Estábamos viendo recién con el Colegio de Arquitectos, se hizo también un proyecto bien interesante para el premio Sacha, de diseño del pabellón Sacha, y ahí pudimos ver que las veintipico de postulaciones que hubo para esa categoría específica o para ese proyecto específico, todas merecían haber ganado. Desafortunadamente había que escoger una, ¿no? Pero hay todos estos van a ser merecedores de un premio, y el trabajo de escoger y de analizar cada uno de los proyectos va a ser muy duro, y esto va a durar hasta octubre. Hasta el 19 de octubre va a ser la premiación, y ahí viene algo que también es importante mencionar. Durante 3 días vamos a tener distintos eventos que se van a dar alrededor del premio Sacha y que vamos 19, a cerrar 20, con broche. 21. Al revés, 17, 18, 19. Desde el día 17 vamos a empezar con talleres, con conversatorios, con ruedas de negocios. Vamos a tener, por ejemplo, el taller de construcción con la NEC de bambú y de madera, el taller de desarrollo de productos con madera y hoja caulinar de bambú. Vamos a tener también una rueda internacional de negocios forestales responsables. Luego el foro de inversiones forestales, el foro de empleos verdes. Aquí tenemos una vale la pena mencionar, la OIT está apoyando también esta iniciativa, y el Foro de Empleos Verdes básicamente nos va a permitir que haya ese intercambio de experiencias y adicionalmente de posibilidades de generar estos empleos. ¿Qué va a ser dónde todo esto, este evento? Esto va a ser principalmente gracias al apoyo del municipio de Quito y... vale la pena también reconocerlo, el municipio de Quito, a partir de lo que el año pasado aquí en la Casa de la Cultura estuvimos con Hábitat 3, va a ser un evento muy importante también de varios días, y por eso hemos escogido esas fechas, de las ciudades resilientes. Entonces, dentro de este gran marco de ciudades resilientes, en el Centro de Exposiciones de Eugenio Espejo van a darse la mayoría de los eventos, principalmente las charlas y foros de las que estaba comentando. Luego también tendremos algunos otros eventos en uno de los hoteles de la ciudad, y finalmente en el Jardín Botánico será la premiación el día 19 de octubre. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Cristian Riofrío, director ejecutivo del Premio Sacha, quien nos ha hecho la invitación para participar desde el 17 al 19 de octubre en este gran evento. Pues el 19 será la premiación, habrán talleres y también todo lo que tiene que ver con el conocimiento, las oportunidades y el intercambio. Recuerde, visite la página Premio Sacha y ahí ustedes podrán conocer más detalles y también inscribirse. Todavía quedan hasta este fin de semana. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Nada más recalcar que esta es una iniciativa de varias organizaciones. Yo no soy el director ejecutivo de Premio Sacha, sino de AIMA, que es una de las organizaciones que apoya. Somos varios que estamos atrás de esta gran iniciativa, porque obviamente es un proyecto de grandes proporciones y necesitamos ese apoyo, esa organización colaborativa. Les agradecemos muchísimo a ustedes por la oportunidad de conversar acerca de tantas cosas interesantes que se manejan alrededor de Premio Sacha, y reiteramos la invitación a la ciudadanía para que se inscriban a los eventos y para que participen en el premio como tal con sus proyectos. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la emisión del noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 y 940 AM y FM. Agradecemos a nuestros compañeros que han sido parte de este noticiario, Vicente Moya en los controles, dirección general, el magíster Patricio Álvaro en la reportería, Juan Espinosa, Gabriela Larrea, Alejandra Sánchez. Y bueno, ¿y en la producción y conducción estuvo? Lisbeth Ábalos. ¿Y quién les habla? Laura Ríos Armijos. Nos estaremos viendo el día de mañana, Dios mediante. Buena semana. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.